sus llamadas y saludamos a Xochitl Gálvez. Hola, Ciro. Xochitl. A ti, Manuel. Xochitl, bienvenida. Pues de campaña. De campaña. Metidísima en la sierra, ya me eché dos recorridos muy profundos, Ciro, de caminar y caminar y caminar. Estoy caminando mi estado más profundamente que la vez pasada, porque ahora tengo el doble de tiempo. Vas al Senado por el PAN, por la fórmula de Hidalgo. Sí, voy al Senado, gané la primera fórmula en una interna en el PAN. Acuérdate que mataron, mi opositor decía que no era panista, pero pues... ¿Cómo panista? Sí, fuiste candidata en el 2010. PAN, PRD. Claro, era una alianza. De Convergencia. No tengo credencial del PAN. No tienes credencial. No, sigo siendo ciudadana externa del partido, pero bueno, ya estoy defendiendo ahí la agenda y mi propia agenda. Oye, pero estás con Josefina. Pues la estoy ayudando, la estoy animando. Obviamente yo tengo que hacer también mi propia campaña, porque pues yo voy por voto. No tengo una pluria asegurada ahí. No soy de peligrillo. Y qué bueno, porque también voy contra las pluris. Tú eres reducida a 300 diputaciones. Yo soy de la idea que hay que bajarle el costo a todo. Sí. ¿No? Hay que bajarle el costo a todo. El país está en crisis, hay que reducir costos. No, pero además... que yo creo que las plurinominales son de otra época, ¿no? Cuando sí. El PRI metía el 90 y tantos % de los votos entonces, o de los ganaba todos los distritos, había que tener una representación, pero hoy debería ser el que gane. Sí, el que gane, que acabó ya, no le veo mayor sentido a los plurinominales. Oye, ¿y cómo ves esta la campaña de Josefina contra Enrique Peña Nieto? Interesantísimo lo que está pasando en la encuesta diaria, Empezó, Josefina venía cayendo, de hecho López Obrador se cruzó, está en empate técnico, y de 6 días para acá, otra vez Josefina empieza a levantar. A ver, yo te voy a decir lo que leo. Sí. Yo creo que Josefina no ha explotado lo suficiente el ser mujer. Yo creo que no hay que tenerle miedo a decir que las mujeres sí ejercemos de pero manera... Ella dice que trae los pantalones, bueno, una serie de frases machistas. Bueno, yo, bueno, me estás preguntando, sí, yo creo... Venga. Yo creo que las mujeres ven bien a Josefina como mujer, te lo digo porque yo lo estoy palpando abajo. Yo estoy haciendo una campaña de tocarles la puerta en las casas, a los coches, con la gente, platicar, hablar, intercambiar. Y la gente ve bien la posibilidad de que una mujer gobierne. Entendiendo, Ciro, que las mujeres que estamos aquí, no estamos de gratis, ¿eh? Estamos aquí por inteligentes, estamos aquí por trabajadoras, estamos aquí por entronas, estamos aquí... Por hábiles. Por hábiles. Porque han peleado y han ganado sus propios partidos. Porque dicen, por ser mujer, no. Las que estamos aquí es porque ya tenemos una serie de méritos para estar aquí. Creo que sí es un plus que el país conozca la manera de gobernar de una mujer. Nos las hemos perdido, Ciro. ¿Cómo, a ver, dices, no ha explotado el ser mujer? ¿Cómo lo explotaría, según tú, el ser mujer, Josefina Vázquez Mota? Pues, resaltar más las cualidades que tenemos las mujeres a la hora de ejercer el poder. Yo sí creo que las mujeres pensamos en cosas que los hombres... Yo acabo de estar en la Sierra de Hidalgo y vi a las mujeres acarreando agua. Puta, me prendió y me las fui a seguir. Ahí puedes ver un video en mi blog. Una chiquilla de 13 años con la cubeta en la cabeza de más de 20 kilos. Puta, o sea, a mí, tengo una hija. Entonces, inmediatamente fui a ver qué había pasado con el sistema, los tubos tirados, la bomba tirada, porque la corrupción eso provoca. Entonces, creo que las mujeres sí vemos cosas porque tenemos otra sensibilidad de las labores diarias, como mamá, como esposas. Somos bastante más conciliadoras, Ciro. En la política también podríamos ayudar a conciliar. Somos prudentes y para ciertas cosas en la política la prudencia viene bien. Yo te aseguro, si Calderón hubiera sido mujer, a lo mejor no le entra así al combate al crimen. No, o sea, pienso que las mujeres tomamos con más calma algunas cosas en la vida y si además somos inteligentes y además somos trabajadoras, creo que podríamos ejercer la política de otra manera. Entonces yo creo eso tiene que pasar en los próximos días. ¿Y cómo explotar esas virtudes femeninas en una campaña? Pues hay que decírselo a la gente. hay que decírselo en spots, hay que comunicarlo, hay que hacer una campaña que diga esto que te estoy diciendo, los expertos sabrán cómo, pero yo lo he estado probando con la gente y funciona. A mí me ayudó en Hidalgo ser mujer. Segundo, pues no darte por vencido. O sea, tú mejor que nadie sabes que las encuestas a mí me ponían abajísimo. Sí. ¿No? Yo nunca dejé de trabajar todos los días. Yo hice una campaña, luché, empujé, dije, grité, y acabé 4 puntos abajo. Entonces, creo que el otro tema es, aquí no se puede dar uno por vencido. Cualquier día se tropieza tu opositor. Creo que Olvera en ese sentido se tropezó porque no quiso debatir conmigo. Olvera, el actual gobernador. No, entonces le fui ganando espacios, ¿no? Porque él decidió no ir al debate. Yo iría a todos los debates y provocaría todos los debates del mundo. Pero bueno, yo son las cosas que pues le podía aconsejando a Josefina lo que puedo por la BlackBerry, porque estoy haciendo también campaña. Y estoy haciendo campaña por para la ella. Sí, claro. Todos BlackBerry. Todos BlackBerry. Pero eso que dices de que Josefina debería transmitir eso de las virtudes de esta mujer a través de spots, ¿la dejan? ¿Ella quiere? Que los mande al. Porque, como dice Javier Corral, es la gente que la está rodeando. A ver, Josefina, faltan 2 meses. Yo en 45 días levanté 24 puntos. ¿Eh? 26 puntos levanté en 45 días. Sí se puede. Uh-huh. O sea, lo primero que tenemos que entender es que sí se puede remontar en una campaña, pero hay que ser bastante más audaz. ¿Le ha faltado audacia, Josefina? Tiene que ser más audaz. Yo estoy convencida que tiene que ser más audaz. Tiene que ser cosas. ¿Escucha? ¿Es receptiva? Sí, bastante. Y yo creo que es de las principales características que tiene Josefina. O sea, todos conocen nuestra historia. Nosotros, pues al principio, teníamos nuestras diferencias en el gabinete porque pues tenía un equipo bastante ultra panista, por cierto, que me veían como la comandante Xochitl, ¿no? Entonces. Cuando estaba en Naciones Indígenas, ¿no? Y ella era la secretaria de Desarrollo Social, y entonces yo estaba por la ley zapatista y que Marcos viniera a la capital, y entonces olvídate, todos me veían y decían, ¿esta vieja de dónde salió? Y al principio Josefina, como que pues vi, como que se compraba ese cuento, pero al final fue escuchando, y al final acabamos haciendo un equipo. Tan es así que ella estuvo al frente del huracán Stan y yo estuve al frente del huracán Stan en Oaxaca y ella en Chiapas. Y trabajamos de la mano y caminamos de la mano y se rodeó de gente como Sekil y como Tuirán. Más corazón femenino, más discurso femenino, más espíritu femenino en la campaña. Yo creo que sí. Yo creo que las mujeres sí quieren algo diferente y las mujeres sí votarían por una mujer. Porque mira, Ciro, pues ya probamos casi 200 años a los hombres. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y nos hemos salido bien? Vamos a pausa y continuamos. Por los resultados de las últimas elecciones en Hidalgo, tu probabilidad de llegar al Senado es muy alta. Habrá que ver cómo votas, ¿no? Pero estás en el número uno en la fórmula del PAN. El PAN tiene todo, incluso para pelearle al PRI en Hidalgo, como tú le peleaste en el 2010. Pero bueno, tendría que pasar algo muy grave para que no fuera segundo lugar el PAN en Hidalgo. Y puedo ser hasta primero. Yo estoy trabajando para ser el primer lugar en Hidalgo. Pues para variar, he retado a debatir a Omar Fayad en la Huasteca, de donde es diputado federal, pero pues no ha aceptado. Y de alguna ¿no quiere manera, sentarse contigo? Pues ellos son un estilo de que van a ganar. Entonces, sí. Bueno, pues yo voy a hacer mi trabajo abajo. Yo voy a buscar mis votos como lo sé hacer. en piso y ya, y estoy segura que me va a ir bien, y sobre todo voy a ser una buena senadora para este país. Allá iba. Bueno, si prevalece la lógica, si no ocurre algo extraordinario, tú vas a estar en el Senado. ¿Vas a formar parte de la segunda generación del no, o de la generación del fracaso? Porque, como vemos los números, es muy probable que la elección termine 40-30-20, 42-25-25, vamos a suponer que se cierre un poco, y vamos a tener otra vez una Cámara con 40 una fuerza mayoritaria. No sé, vamos a pensar, yo hablo a partir de los números que se tienen hoy, y otra vez todos a pelearse, todos a meterse el pie, todos a bloquearle lo más que se pueda al gobierno. No, Ciro, mira, así te queda claro que yo me senté con Francisco Olvera, el actual gobernador de Hidalgo. Aquí nos dice la noticia. ¿No? En búsqueda de un consenso, estoy convencida que hay que construir consensos para este país. No se vale responder a un proyecto personal. Seré una senadora responsable, seré una senadora con propuestas importantes para México. Para mí, mi tema, tengo cuatro temas, cinco, pero cuatro fundamentales. Uno, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, yo he visto por ahí cadena perpetua para los que secuestren, ¿no? Sí. Yo digo cadena perpetua para los... Eso lo plantea el Verde. Ajá. Y sí. Josefina pide cadena perpetua para los políticos ligados al crimen. Y yo pido cadena perpetua para los que nos roban la esperanza y para los que nos roban el futuro de nuestros hijos. Que sean los corruptos. Que se roban el dinero. Se roban y que también con su ineficacia no hacen las cosas, Ciro. Porque también hay políticos que no se roban el dinero, pero son muy brutos. Entonces eso no lo vamos a castigar. O muy flojos. Oye, pero bueno, volviendo a tu posición, a tu participación en el Senado, probablemente a partir de septiembre, ¿qué llevarías tú al Senado? Mira, yo... Es decir, ¿qué espíritu? Yo creo que aquí el espíritu con el que llegue este nueva Cámara de Diputados, nuevo Senado, va a ser tan importante, si no es que más, de quién gane la presidencia de la República. Yo, porque otra vez un presidente que no puede sacar reformas, un presidente atado de mano, pues va a seguir la guerra contra el narco, va a fijar una política exterior y párale de contar. ¿Qué más va a poder hacer el presidente? A ver, yo comparto la idea de Mario Fabio de impulsar un gobierno de coalición. Yo creo que es el momento de empezar a hacer coaliciones. El régimen presidencialista, Ciro, está agotado. Gane quien gane. Gane quien gane. Hay que fijarnos en hacer por lo menos una agenda común entre dos partidos que estén de acuerdo. Si tú ves las propuestas de los políticos, por lo menos hay dos partidos que están totalmente de acuerdo en términos generales, y el PRD en otras cosas también. Yo creo que en el combate a la corrupción los tres están de acuerdo, ¿no? Al menos eso lo dicen en sus propuestas. En el tema de la educación, los tres están de acuerdo. Y todos quieren finanzas públicas sanas, ¿no? Y todos quieren ampliar la base gravable, y todos quieren seguridad, y todos quieren ecología. Bueno, los planteamientos son los mismos. Entonces vamos a construir esa agenda común y vamos a construir ese gobierno. ¿Por qué en este país el que queda en el segundo lugar se tiene que quedar con nada? O sea, pues yo creo que sí habría la posibilidad de hacer un gobierno de coalición que permite esa gobernabilidad que no ha tenido México. Y que queda en segundo lugar, mete un montón de senadores y diputados por la vía plurinominal. Pero ahora, ahí está bien. Entonces hay que también trabajar en el tema de la agenda de gobierno. Y yo creo que sí podríamos construir una agenda laboral. Definitivamente es urgente hacer una reforma laboral. Hay que tocar a los sindicatos, Ciro. O sea, no hay otra. O sea, hay que tocar también algunos intereses en de los 12 años de gobiernos panistas no tocaron nada, ¿eh? Bueno, no tocaron nada. Yo creo que están esperando que la CTM, por ejemplo, se acabe de desmoronar por edad, del sindicato de la educación. El problema es entonces no. Pero hay que hacerlo, Ciro. Ustedes, porque has representado al PAN en ese terreno. Bueno, prometer que van a hacer algo, yo no les creería. También el PAN le dijo al PRI, saca la reforma tuya, la que traes, ¿cómo va? La que trajiste a la mesa, y dijo tampoco no. O sea, entonces hay mucho cálculo político. Yo lo único que te puedo decir es, lo que yo recorro, lo que yo veo, es una pobreza brutal, es una desesperanza de los jóvenes, urge que hagamos algo. Y ya ahí traigo otro tema en la agenda, la banda ancha, Ciro. Lo que estamos perdiendo como país, por no tener acceso a las telecomunicaciones es tremendo. Ahí hay un problema como legal, porque de repente le dicen a Telmex, tú estás en 80 mil ciudades donde tú estás solo y entonces tienes dominancia. Entonces Telmex dice, pues entonces ya no voy a estar. Entonces ya no va a estar nadie. ¿Quién va a entrar a esas comunidades rurales pequeñas donde hoy los jóvenes gastan más de 500 pesos? He hecho cuenta, ha sido ahí en el blog, tengo testimonios. Los chavos del norte de la sierra se van a Tamazunchale. Pagan 25 pesos de pasaje, 25 de vuelta, a lo que se conectan 100 pesos. Dos veces a la semana, 200 pesos, 800 pesos al mes. Pagan más que un paquete básico del que vive en la Ciudad de México. No, pagan más que un paquete. ¿No? Entonces, necesitamos hacer una estrategia de comunicar el país. Tengo la banda Sánchez, todo eso, y yo pago menos de esa cantidad al mes. Bueno, los pobres pagan muy caro por no tenerlo. ¿Y entonces, cómo se llama lo de ahora de alta velocidad? La fibra óptica y no pagó eso, ¿eh? ¿Y no pagas eso? No, por eso te digo. Entonces, los pobres están pagando mucho dinero porque los políticos no se han podido poner de acuerdo en que ya hay algo que se llama convergencia digital y que queremos seguir separando lo que la tecnología ya unió. O sea, la tecnología ya unió todo en un solo cable. Voz, datos, video, todo. Y acá queremos seguir teniendo por un lado video, por otro lado datos, por otro lado voz. Sí. Entonces, este es un tema que conozco bien y que quiero impulsar en el Senado. Creo que muchos jóvenes podrían estudiar la prepa abierta a través del internet, muchos jóvenes podrían hacer la universidad, podríamos capacitar a muchísima gente a través de las tecnologías de la información, en captación de agua, en nuevas formas de cultivo, muchas mujeres salvarían su vida si hubiera un ultrasonido local, médico acá en el hospital general con telemedicina. O sea, entonces esa es una agenda en la que yo estoy convencida. Yo estoy convencida en la agenda de los ciudadanos también. Creo que, por ejemplo, me he puesto a pensar, toda esta corrupción que hay en las comunidades indígenas, o bueno, en todos lados, ¿por qué no le damos la supervisión de obra a las propias comunidades? Porque ahorita el supervisor de obra, su patrón es el gobierno. Entonces nunca va a contradecir al gobierno, ¿no? O sea, porque le paga. Sí. Entonces digo, el 1% del costo de la obra se lo damos al usuario final, al dueño del sistema de agua, al dueño de la carretera, y que contrate 2-3 ingenieros, que ellos van a ser los patrones. Y entonces vas a ver que las obras se van a terminar, que van a tener muchísimo más calidad. O sea, tenemos que encontrar un mecanismo de la Contraloría famosa social, que Solidaridad lo intentó bien y después lo desaparecimos. Ojalá. Y bueno, pues ahí voy a estar, Ciro, ahí voy a estar. Ojalá, ojalá esto que está haciendo, este discurso de hacer las cosas, de construir y no destruir, sea el que llegue a la próxima legislatura, tanto en diputados como en senadores. A ver, Ciro, sí, te lo juro, si yo veo que no se puede hacer nada, me regreso de empresarios. O sea, no voy a tirar la hueva, no me voy a dormir al Senado, no voy a cobrar un sueldo, por no hacer nada. O sea, para mí sería desesperante. Entonces, hasta el último día de los 6 años, pensando que se puede hacer. No, lo tengo que construir los primeros 2 años. Pero ojalá este sea el discurso, y ojalá lo sea también del lado de la izquierda, ¿no? Que qué horror si nos saltamos otros 6 años con todos los clichés. Y también que el nuevo gobierno. Y luego el nuevo gobierno, pues también. Tiene que venir con humildad también, Ciro. Gánenle votos. Y la verdad es que yo no pierdo la esperanza y yo estoy convencida y yo no me derroto. Si me hubiera derrotado, Ciro hubiera sacado 13 puntos. O sea, yo a pesar de todos los escenarios que aquí Roy Campos te dijo a ti, con la única que nos equivocamos todos fue con Xochitl. Y también en otro lugar, que dijeron que también nos equivocamos. No, bueno, Roy, en muchos lados, sí. O sea, todos nos equivocamos con Xochitl. Pero nunca dejé de luchar. Y eso es lo que hay que hacer en una campaña, Ciro. En una campaña nunca hay que bajar la guardia, en una campaña hay que luchar y y pues ya nos toca, ¿no?, a las mujeres. Ya, pues te veremos. Bueno. Es que mi eslogan de campaña se llama Ya nos toca. Ya nos toca. Gracias, Xochitl. No, hablaste, Manuel. Yo soy muy atento a lo que dices. Gracias, Xochitl. Y arriba el Cruz Azul. Gracias, hacemos pausa y continuamos. Bueno, Ciro, hace unos minutos subió a su página Nuestro México del Futuro un nuevo video